Mi chiamo Giovanni, credo nella libertà. Mi sembra troppo oggi come 100 anni fa. Piango i fiori dei limoni e i profumi del sud. Piango per Nicola e Bar, cui nessuno pensa più. Se non hai per me amore, se non hai di me di memoria, se non hai per noi passione, sei un uomo senza storia. Mi chiamo Giovanni, sono un semplice caffone, torturato come un Cristo senza la resurrezione. Piango per i re aguzzini e i politici corrotti, piango per i re assassini e i borghesi un po' distratti. Se non hai per me amore, se non hai di me memoria, se non hai per noi passione, salta il sole senza giustizia e dignità. Allora avrai per te amore, allora avrai di te memoria, allora avrai per noi passione e tutto il mondo un'altra storia. Allora avrai per te amore, allora avrai di te memoria, allora avrai per noi passione e tutto il mondo un'altra storia. Se ci sarà un giorno ancora, se qualcuno si ricorderà, nelle troppe vite sorte al sole, senza giustizia e dignità. Allora avrai per te amore, allora avrai per te memoria, allora avrai per noi passione e tutto il mondo un'altra storia. En el año de 1910, tras la muerte de quien fuera el primero de los anarquistas que en territorio italiano atacara al rey Humberto I, el anarquista Giovanni Passanante, se le recordaba con las palabras de otro anarquista individualista, Luigi Galiani, quien declaraba que Passanante había sucumbido a una irresistible oleada de revueltas. El magnánimo rey lo torturó con la mente fría durante 32 años, minuto a minuto, hasta la consumación. Cuando pude leer estas palabras, me pregunté, ¿Cuánto dolor puede soportar un cuerpo? ¿Qué tanto pueden hacer las poderosas y los poderosos para calmar la furia y la ira de los desposeídos? ¿Cómo actúa el miedo en nosotras, las que ya perdimos todo, y ellas, quienes nos lo siguen quitando? ¿Cuántas de nuestras hermanas anárquicas han sido condenadas a morir en las celdas de castigo, aisladas para evitar el contagio de la fuerza de sus palabras y de sus acciones? Buenas noches, queridas radioescuchas. Seguimos en estos intentos radiofónicos para golpear la amnesia colectiva anárquica que hemos titulado Episodios Necrófilos. Y en esta serie que estamos viendo su final, que está dedicada al encuentro amoroso entre las anarquistas, los anarquismos y la venganza. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo en medio del asfalto de la hacinada Ciudad de México en este verano que nos tiene lloviendo por dentro, pero también por fuera, como dirían los Foliatrua. Mandamos saludos a todos quienes lleguen a escucharnos en otras latitudes a través de las radios hermanas que abrazan este proyectito. A la Radio 31 de Enero, un saludo enorme y un abrazo caluroso. A los compañeros del Buque de los Necies que hacen estas retransmisiones en Celaya. Y gracias a todas las personas que me permiten o que me dan un poco de difusión. Y a nuestros compañeros del Servidor Libre Primero de Mayo, quienes nos permiten también que sigamos transmitiendo. El día de hoy me voy a retornar un poco al pasado más pasado. Ya me había venido muy a América y también muy a los 20, pero nos vamos a ir a 1878. Entonces, es esta idea de volver, pero con cierto objetivo, ¿no? Entonces, vamos a retornar a los primeros atentados anárquicos que cumplen perfectamente aquel dicho que decimos la tercera es la vencida, porque los siguientes tres episodios formarán un continuum de hechos anárquicos individuales en aras de conseguir o hacer morir, más bien con el objetivo de hacer morir al señor rey Humberto I, Humbertito, quien fuese el rey de Italia de la dinastía de los Saboyas entre 1878 y 1900, y quien curiosamente, durante todos los años que gobernó, estuvo perseguido por los anarquistas. El primero de estos episodios, que es el día de hoy, está dedicado a Giovanni Passanante. El segundo, que será dentro de 15 días, será Aprieto Acciarito, y el último al señor más conocido, que es Gaetano Brescia. Cada uno de ellos va a reflejar el paso de un accionar individual y su relación con la venganza. Los dos primeros, evidentemente, van a ser fallidos y el tercero va a ser el glorioso vencedor. También les comento que si quieren hacer sugerencias, comentarios, críticas, precisiones o discutir un poquito, pueden hacerlo a mi correo personal, que es proyectoaa@riceu.net, al correo de radio.tropiezo@gmail.com, o si desean solamente mantenerse al tanto de las transmisiones, que son esporádicas y bastante fortuitas, también pueden unirse al canal de Telegram de Radio Tropiezo. Les anuncio de una vez que el día de hoy cuento con la colaboración de un reflejo viviente de Shuli Shi, quien atendió al llamado de esta necrófila para compartir algunas canciones en esta noche, en estos tiempos raros que nos mantienen bastante nostálgicos. Bueno, y sin más, que empiece la necrofilia anárquica. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. La historia de hoy entonces comienza en un lugar cerrado, porque la modernidad trajo consigo la idea de la intimidad de lo privado, como lo reforzó, y también se arrastró de ese viejo orden dominado por la religiosidad, la premisa del castigo y el dolor corporal. El punitivismo tiene también ahí su nacimiento como tal. Entonces pensaba como qué tienen que decir los muertos para nosotros y qué les decimos a ellos. Y en un barrio de Nápoles, La Sanidad, hay un cementerio, cueva, enorme, enorme, enorme, que resguarda los restos de centenares de muertos y muertas que en ese sitio fueron depositados tras lo que se conoce como la peste negra que asestó a Europa por 2 siglos. Cuentan las personas de ese sitio que, como ellas son buenas católicas, y tras el abandono de estos que estos difuntos presentaban, fueron siendo adoptados poco a poco por familias enteras que generación tras generación cuidaban, protegían y limpiaban los restos óseos de algunas desconocidas, principalmente si se correspondían a un infante. La práctica se extendió por años, desconozco cuántos, hasta que mediados de la década de 1950 un papa declaró inapropiado ese ritual. El cementerio de Nápoles forma parte de una ruta turística que en esa ciudad, entre puerto y montaña, y que descansa al sur de Italia, en donde miles de personas desfilan diariamente entre estos huesos apilados, cráneos de todos los tamaños y fémures sin coxis. Unos kilómetros más al norte, en Roma, otro sitio turístico, otro sitio cerrado, se ofrece también en la ruta turística. Se trata del Museo de Criminología. Este sitio, que es como estos grandes museos que se ponen como lugares predilectos de colecciones, obviamente un halago a lo que la ciencia puede hacer con el despojo y el extractivismo. Bueno, pues en este museo, uno de los muchos edificios que recuerdan la reforma carcelaria de la del siglo XIX, cuando la modernidad y la ciencia se dieron lugar para hablar del encierro y la reinserción. Aquí coinciden los cráneos, esqueletos y cerebros de los criminales que César el Hombroso, el criminólogo por excelencia, reunió con fines científicos en búsqueda de la composición orgánica de la criminalidad y las enfermedades mentales. Porque sí, la medicina legal, que después también se convierte en psiquiatría, se acompaña de la naciente psiquiatría. Y esa colección científica del Hombroso se unificó a la que las propias penitenciarías habían hecho sobre los muertos, sobre los presos muertos, para dar lugar a crear el Museo de Roma. Y a falta de un panteón para buscar a nuestro protagonista esta noche, esta necrófila se imagina en el museo, así tal cual, frente a ese cráneo y el cerebro de Giovanni Passanante, que lucía tras una vitrina con luces neón por muchos años. Desde 1935. Y donde se exhibió por 70 años. Un cráneo que, a diferencia de los de Nápoles, no fue adoptado por ninguna persona, porque la ciencia lo acuñó para sí. Lo hizo suyo, despertó el morbo acerca de la composición interna de un anarquista, que a su vez fue leído como asesino, terrorista y criminal. El cráneo de Giovanni Passanante fue expuesto en aquel museo hasta no hace mucho, en el año de 2007, cuando a alguien se le ocurrió que exhibir el cráneo de un regicida era ajeno a los derechos humanos, dado que una supuesta legislación europea dicta que, y la voy a citar, en virtud del cual los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos fundamentales y los artículos 1 y 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consagran el derecho a la dignidad humana y a la integridad de la persona, así como en particular la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objetos de lucro. Pero el permiso para que el cráneo de Passanante dejara de ser expuesto se había cedido desde 1998, es decir, 11 años atrás de que se hiciera real. Dicho decreto permitía que nuestro amigo Passanante regresara a su ciudad natal, que lo vio salir del vientre de su madre en el año de 1849, que lo había recibido con un nombre y que tuvieron que cambiar porque al rey Humberto siempre se le hizo una ofensa que se le hubiera permitido a un anarquista nacer en ese lugar. Y le puso su nombre, Saboya de Lucania. Entonces, ¿qué relación hay entre estos huesitos napolitanos y los huesitos de Passanante? Pues que justo fue en Nápoles que Giovanni Passanante, con el cuerpo aún vivo y entero, asestó el primer intento de asesinato contra Humberto I un 17 de noviembre de 1878. Solo para que ustedes tengan el conteo de las canciones, la primera es la Canzone di Giovanni Passanante, que la pueden encontrar en redes, porque también esta persona tiene muchas canciones dedicadas a él. La segunda fue Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, de Los Ilegales. Y esta última, Destruir, de Narcosis. Entonces vamos a trasladarnos un poco a uno de los primeros episodios de Necrófilos, cuando hicimos referencia a Bakunin, porque recordemos que hablábamos de acerca de cómo se relacionó Bakunin con algunos anárquicos de la región italiana. Y decíamos también que, curiosamente, las ideas anarquistas tuvieron mucho más auge en los pueblos romances que en los anglicanos y germanos. O tienen unas características muy diferentes. El anarquismo, mal llamado italiano, tiene desde muy tempranamente características muy propias, muy particulares, que sin duda se van a relacionar, en la mayoría de las veces, a que en dicha región se viven procesos nacionalistas derivados del periodo conocido como el Resurgimiento, donde también tienen un gran museo, casi se llama, y que signó todo el siglo XIX en esa región. Se trata de este periodo donde se forma la unificación italiana tras la expulsión de las monarquías que no se reconocen como propias del sitio, que es la monarquía de Habsburgo y la monarquía de los Borbones. Ahí está esta participación de Garibaldi, que también mencionábamos ahí cuando hablábamos de Bakunin, que retoma reconquista unas tierras del sur, y cuando lo logra hacer, que son las partes de las Sicilias, Nápoles y Calabria, se las entrega a Víctor Manuel II, quien se convertiría, así con grandes palabras, en el unificador del Reino de Italia. Eso fue así apenitas 1861, lo cual también nos habla un poco de que la formación de los estados nacionales no tiene nada en la larga historia de la humanidad, si queremos verlo. Entonces, tampoco va a ser tan difícil destruirlos. Bueno, al tener, Víctor Manuel ya contaba con los territorios de Cerdeña y también con los estados pontificios. Entonces crearon esto que ya se llamó el Reino de Italia y que es, entre más y menos, lo que hoy conocemos, toda esta península. Y por eso también es que una de las ideas de que italiano se haga como reina, lengua franca, pues sigue tan fracasada, porque hoy sigue existiendo el siciliano, sigue existiendo el napolitano y otras lenguas que también perviven por ahí. Entonces vamos a volver otra vez a Bakunin. Bakunin, recuerden que vio en el movimiento nacionalista una posibilidad de insurrección, con el ánimo que le caracterizaba en estos años, ¿no? Pronto se fue decepcionando de los mismos, dando lugar incluso a una de las partes más materialistas de Bakunin, cuando critica a Mazzini, que ya les decía en ese episodio, también es un libro que se cita mucho, del cual pocas veces lo he visto, más bien nunca lo he visto, nunca lo he encontrado. Pero si bien Bakunin sufre una decepción de esa parte nacionalista de Mazzini y Garibaldi, no lo hará de la parte anárquica, que no es que sea anarquista per se, sino que se va desprendiendo de estos movimientos y tomando su propio camino, su propia forma y sus propias apuestas. En ese momento van a aparecer quienes son las figuras, o se reconocen como las figuras más importantes del movimiento obrero apegado a la Internacional: Enrico Malatesta, Carlo Cafiero y Andrea Costa. De estos tres, solamente Enrico Malatesta va a continuar siendo anárquico toda la vida. Andrea Costa va a tener una, ¿cómo vamos a decirle? Un desvío hacia la parte electoral. Y Carlo Cafiero va a tener, primero es un desvío hacia esta parte institucionalizada, pero después va a terminar en un manicomio, en una muerte bastante solitaria. Porque Cafiero, recuerden que tenía un chingo de lana, que es el que le da a este grupo pues toda la subvención, que compran una villa para que el Bakunin se vaya ya a vivir, etcétera, y que luego Bakunin como que se saca de onda, y es otro de las estafas a las que acusan a Bakunin para decir, oye, carnal, no eres tan chido, etcétera. Bueno, Malatesta, Cafiero y Andrea Costa van a planear dos intentos de insurrección. El primero va a ser en 1873, que es la insurrección de Bolonia, donde a partir de la vía insurreccional se plantea derrocar al Estado y las instituciones. Esta insurrección resultó totalmente fallida, como ya se habrán dado cuenta, porque sigue el Estado y las instituciones, pero Vamos a ver qué nos va a decir Juan Avilés en este libro que ya hemos referido en varias ocasiones en este episodio, que es la de la dinamita. Y voy a citarlo. La necesidad de la vía insurreccional fue defendida por Andrea Costa en el Congreso de la Internacional celebrado en Ginebra en septiembre de 1873, y poco después se constituyó para prepararla en Italia. Un comité clandestino del que formaba parte, entre otros, Costa y Cafiero, en contacto con Bakunin. El primer manifiesto de este comité, redactado por Costa, declaraba la guerra a las instituciones y anunciaba que el tiempo de la propaganda pacífica de las ideas revolucionarias había concluido y que debía sustituirse por la propaganda clamorosa, solemne, de las insurrecciones y las barricadas. La insurrección italiana habría de comenzar el 8 de agosto en Bolonia, ciudad en la que Bakunin se instaló clandestinamente unas semanas antes, pero el día 5 la policía arrestó a Costa, su principal organizador. A pesar de ello, en la noche del 8 y 9, una columna de un centenar y medio de rebeldes trató de aproximarse a la ciudad, pero fue interceptada por las fuerzas del orden, que arrestaron a varios de ellos mientras que los otros huyeron. Tras este fracaso, otros dos grupos que habían de confluir en Bolonia se dispersaron sin haberse puesto siquiera en marcha. No hubo, pues, insurrección, y tras permanecer unos días oculto, Bakunin escapó a Suiza, mientras que en otros lugares de Italia, la policía procedió a arrestar a diversos implicados en los preparativos revolucionarios. Enrico Malatesta, que había asumido la tarea de aumentar la insurrección campesina en el sur, se lanzó al campo el día 8, con media docena de amigos en un infructuoso intento de lograr el apoyo de la población rural. Pero tras un tiroteo con las fuerzas del orden, en las cercanías de la imponente fortaleza medieval de Castel del Monte, en Apulia, un grupo se disolvió. Pero si la tentativa insurreccional fue un fracaso, los rebeldes consiguieron un éxito propagandístico en los sucesivos procesos, en los que pudieron defender sus ideas y resultaron absueltos. Ese va a ser el primer intento. El segundo va a ser lo que se conoce como la insurrección de Matese, efectuada en 1876. Otra vez falló esta insurrección, pero en términos de qué pasó con la represión, fue que la Federación Italiana de la Internacional sufrió una enorme represión, que era una de las federaciones más importantes dentro de esta internacional de corte antiautoritario, y básicamente se disolvió después de esto, porque sus militantes más conocidos partieron hacia el exilio, casi todas. Es el tiempo en el que Malatesta viaja a América, a la Argentina, que también eso ya se los conté o se los mencioné al menos, y algunos de ellos cambiaron también de orientación política. Ya les decía yo que Andrea Costa se va a hacer como legaloide, Cafiero como que sí, como que no, terminará loco, etcétera. Todo esto se llevó a cabo en medio del auge de las organizaciones obreras. No creamos que solamente son los anarquistas o que todos los obreros se hacen anarquistas. Y que también estas organizaciones se están conformando en toda Europa, pues recordemos que si la revolución industrial trajo consigo la miseria y la muerte, trajo también formas diversas de hacerle frente. Entonces me acordé también de este historiador, que aunque es marxista, pues es uno de los marxistas que no cae tan mal, o que al menos recomendaría leerlo, que es Erich Hobsbawm, que tiene una trilogía de libros, y en su libro este de la Era del Imperio, que justamente trata de 1870 más o menos a 1914, habla de este continuo de contradicciones entre la formación del liberalismo burgués, o lo que él va a llamar el liberalismo burgués, la revolución industrial y la conformación radical de los grupos obreros, que va a culminar, sin duda, o desde su lectura, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es decir, donde los estados empiezan a dar chingadazos de un lado para otro. Pero de nueva cuenta, esa es otra historia, ahí está el libro, y si quieren, pues recurran a ella. Quiero la perseverancia de que... Y eso fue Las Victorias Más Bellas de Accidente, que es uno de mis grupos favoritos en el mundo mundial. Ya también, no soy tan exigente, pero este grupo me encanta y todos sus proyectos también. Entonces vamos a seguir como con estas historias. Bueno, en medio de un escenario que era bastante contradictorio y que ya les digo que también no lo hace ver como, pues, nos hace ver cómo esta constitución o reformulación de los estados nacionales, pues es un verdadero caos y es un verdadera, ¿cómo decirlo? Son guerras que se hacen en contra de las poblaciones para imponer nuevas formas de gobernanza, ¿no? Entonces, mientras todo esto está pasando, las monarquías que habían sido cuestionadas con la Gran Revolución Francesa intentaban afianzar su sobrevivencia jalando de los lazos que la harían posible, adaptándose a todo lo novedoso. Por eso se hablaba de repúblicas monárquicas, por ejemplo. Y por eso siguen existiendo hasta el día de hoy. Y decíamos entonces que el Reino de Italia había nacido apenas en 1860 de la mano del rey Víctor Manuel II. Pero Víctor Manuel murió por unos achaques pulmonares en el año de 1878, dejando el reino a los príncipes Humberto y Margarita. Cuentan las malas lenguas que el príncipe Humberto, lo vamos a llamar Humbertito para tratarlo con cariño, no quiso adoptar el legado de la dinastía Saboya, porque entonces él hubiera sido Humberto III, Humberto IV, ya me perdí en el conto, creo que un cuarto. Y por eso se llamó asimismo Humberto I, porque con esto él iba a dejar claro que era el primer rey del Reino de Italia. Y claro, de algún lado se quitaba como el rezago que le había dejado su padre, hizo menos los 28 años del reinado que tuvo su papá, ¿no? Entonces él dijo, no, yo soy Humberto I. Y aunque a la larga Humbertito va a ser conocido con una fama como aborrecible, conservador y un represor fehaciente del movimiento obrero, apenas unos meses tenía de haber tomado la corona cuando nuestro amiguito Pasanante sospechó todo desde el principio, hay que pensarlo así, y decidió hacerlo morir. Vamos a llegar así al atentado. Para que yo se los cuente, vamos a recurrir a las palabras de un historiador que, si ustedes pueden leerlo, ojalá lo hagan, se llama Giuseppe Galcerano. Lamentablemente solo encontré un texto en inglés y todo lo tiene en italiano. Es una tarea que a lo mejor tenemos que hacer porque habla de un montón de vengadores. En la década de los 70s y 80s hace una larga lista de libros sobre vengadores anarquistas. Y vamos a leer cómo lo va a contar él. Al rato les doy las referencias de este. Si ustedes me escuchan y tienen algún PDF de estos libros, también me lo pueden pasar porque no los encuentro aquí. Entonces, al rato les digo de dónde saqué todo esto. Bueno, lo voy a citar. Cuando el rey Humberto I llegó a Nápoles el 17 de noviembre de 1878, en su primera visita desde que se convirtió en rey de Italia, a nadie se le ocurrió que se convertiría en el objetivo de un asesino. Aunque varios días antes había llegado una carta anónima a la jefatura de la policía en la que se decía que la vida del rey iba a ser atentada. Aunque el 17 de noviembre fue algo así como un día gris, Nápoles, dejando a un lado las acaloradas discusiones en el ayuntamiento sobre la deuda que supondría el gasto en su recepción, se apresuró a ofrecer la más espléndida de las bienvenidas a Humbertito y su reina, Margarita. En la estación, los miembros de la realeza pisarían una alfombra pintada por Morelli, Michetti y Vietri, y la reina fingió vergüenza como si temiera caminar sobre ella. Pero calmaron sus temores. También en la estación y para beneficio de la reina había una masa de flores en un jarrón de bronce, pagado con una suscripción obtenida en los distritos más pobres a razón de un centavo por cabeza. Porque incluso los pobres estaban ansiosos por dar gracias al hombre que los mantenía pobres y ociosos. El rey estaba acompañado por el ministro Benedetto Carioli, que se sentó en el asiento equivocado. Es que me dan ganas de hablar como italiana. Benedetto Carioli, que se sentó en el asiento equivocado al lado del rey. A las 14:21 horas, el cañón de San Elmo dio la señal y la procesión real partió bajo una lluvia de flores. De repente, en la carrera grande, un hombre saltó al carruaje. En una mano, envuelto en un trapo rojo en el que estaba escrito: ¡Viva la República Universal! ¡Vivan los Orsines! Empuñaba un cuchillo de 40 centímetros de largo que había vendido su propia chaqueta en Medina a un comerciante de ropa de segunda mano por 3.40 liras para comprar. Este joven aspirante asesino fue una sorpresa para todos. Un aguafiestas en el sentido de que su acción dejó claro que, en lo que a él concernía, había otra Italia, una que no creía en los apretones de manos ni en las sonrisas, una Italia de trabajo y sufrimiento. Su intento fracasó, pero como la reina, nada menos, iba a confesar, el hechizo de la Casa Saboya se rompió. El intento fue una señal, una protesta de un ciudadano de Nueva Italia, sensible y expresiva de las objeciones y maldiciones que emanan de la acosada población sureña, a cuyos ojos los libertadores del norte se habían mostrado peores opresores que los borbones. El cuchillo apenas arañó el brazo del rey. El rey se puso en pie de un salto, golpeando al atacante en la cabeza con la vaina de su sable, mientras Margarita le arrojaba el ramo de flores a la cara y gritaba: ¡Carioli, salve al rey! Carioli intervino rápidamente y agarró al atacante por el pelo y fue apuñalado en la pierna por sus dolores. El agresor fue entregado al capitán de los coraceros y recibió la primera de varias palizas. Todo había sucedido tan rápido que cuando la procesión prosiguió con su lento avance, muy poca gente sabía que había sucedido algo. Pero cuando el Nápoles monárquico se enteró del incidente esa noche, corrió al lado del rey para gritar: «Señor, el asesino no es de Nápoles». Las manifestaciones continuaron durante 8 días más hasta que los miembros de la realeza abandonaron Nápoles y en la estación el rey ayudó al cojo Carioli a subir el tren. Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Bueno, y esto fue La Balada de Nicanor por Santiago, Santiago Maldonado, por Fran Delgado, no sé si así se llama la chiquilla, pero bueno, para recordar también a Santiago Maldonado, quien fuera asesinado por el Estado chileno. Chileno-argentino ya, más bien como por esa frontera. Y solo para que recordemos, si bien podemos considerar el acto de Pasanante como uno de los primeros de corte anárquico, existen al menos otros tres que le precedieron al mismo año, de los cuales yo no he hecho mención en estos episodios, salvo del primero. Porque el año de 1878 va a ser clave respecto a un cambio que va a sufrir la tendencia anarquista, que va a adoptar primero la vía insurreccional, que sí es violenta, que sí es de la propaganda, pero después va a ser como por los actos individuales. Entonces, a ver, 1878, febrero, Veras a Zúllich, de que ya hablamos en el capítulo Las Rusas Insumisas, atenta contra el coronel Trepov. En mayo, los alemanes Emil Golding y Karl Nobili habían intentado hacer morir al emperador Guillermo I. Y en octubre, apenas unos meses antes del atentado de Pasanante, Juan Oliva Moncasi disparó contra Alfonso XII en el Reino de España. Y si seguimos la lectura de Juan Áviles, que propone esta teoría de un cambio en la estructura, bueno, que prosigue con esta teoría, va a decir lo siguiente. Salvo en el caso de Rusia, todos estos atentados fueron inspiración anarquista. Su objetivo no era solo propagandístico, pues se trataba de descabezar a los estados para debilitarlos. Y no sabemos en qué medida las individuas que los cometieron tuvieron el apoyo de otros conspiradores, ni si hubo una conexión entre unos casos y otros, al margen de la evidente inspiración que los primeros supusieron para los sucesivos. De lo que no hay duda, en cambio, es que en los ambientes anarquistas se difundió por entonces la confianza de que en los atentados podían representar un poderoso instrumento para promover su causa. Y una vez aclarado esto, entonces voy a contarles quién demonios era Pasanante. Bueno, ya les había contado que este anarquista nació en el sur de Italia. Es importante recalcar, recalcar su condición social, porque viene de una familia exageradamente pobre, que apenas pudo darle estudios, que apenas pudo ir algunos años en la escuela, donde aprendió a leer y a escribir. Y desde muy temprana edad él se volvió un nómada. Entonces se tuvo que trasladar de un lugar a otro en búsqueda de trabajos. Se le va a conocer como cocinero, pero antes de eso va a ser pinche, lavalosas, etcétera. Y en alguna visita que hace a Salerno, que es otra ciudadcita de por allá, decide dejar el restaurante y abre un comedor popular. No tengo más referencias para hablarles de esto, pero se dice que en este comedor popular él le va a dar comida gratuita a los compañeros que lo necesiten. En ese camino es que pudo conocer un poquito más de gente y se pudo instruir un poco más y acceder a círculos nacionalistas y republicanos. Por eso también se le va a conocer como un anárquico republicano. Aunque ya decíamos, su idea principal teóricamente es la idea de la República Universal. Y poco a poco va a abrazar la anarquía, porque ya decíamos varias ocasiones, una no nace anarquista, se va haciendo anarquista. Y de nueva cuenta, Giuseppe Galcerano nos va a decir que, y lo cito, según lo informado, a las autoridades había sido mantenido secretamente bajo vigilancia, se está refiriendo a Pasanante, y la noche del 16 de mayo de 1870, la policía lo había sorprendido infraganti mientras colocaba subrepticiamente manifiestos subversivos en las paredes de Salerno, a donde se había trasladado, fue arrestado y condenado. En Salerno abrió una posada, esta que les decía, y dejó que la gente comiera allí, aunque no tuviera dinero para pagar, y se declaró en quiebra. Después de lo cual viajó en busca de trabajo, dispuesto, como todo buen sureño, a darle la mano a cualquier cosa. Había llegado a Nápoles en busca de trabajo. En las paredes leyó los carteles elogiando la venida del rey, y buscó en vano un mensaje contrario, por lo que se había decidido a golpear y vendió su chaqueta con ese fin. En el juicio debía dejar claro que, Si hubiera tenido cómplices, también habría tenido más dinero y podría haberse armado con un revólver, en lugar de un patético cuchillo que le costó 40 centésimos. Costaba 18 peniques y tuvo que rogarle al vendedor un descuento. Después de ser arrestado, arrojó 12 peniques a la calle sin poder usarlos más. Fin de la cita. Y solo para precisar, durante el atentado que realizó Pasanante, él había declarado vivan los Orsini. Solo, ya lo había mencionado, pero para recordarlo, Felice Orsini fue un personaje muy famoso, republicano nacionalista también de esta tendencia, que colocó una bomba contra Napoleón III, una bomba que falló, pero esto lo hizo muy famoso dentro del mundo anarquista porque esta bomba fue emblemática para los anarquistas, es la bomba Orsini, se le conoció, y fue muy muy utilizada por los insurreccionales de esa época en honor a este personaje. La cualidad principal es que tiene como unos puntitos. Ay, es que ¿cómo se las describo si no pueden verme? A ver. Es una bomba que es como una pelotita y que tiene como puitas, y cuando se le desactiva un alambrito como especie de granada, estalla y tiene como un alcance de como más lastimero. ¿Sí? También la van a ocupar un montón de anarquistas, incluso en Argentina se va a ocupar esta bomba, la bomba Orsini. Y hay Osvaldo Bayer, cuando habla de Severino Di Giovanni, en un video que ya le cité cuando hablamos aquí de Severino, muestra cómo era una bomba Orsini. Entonces, si quieren verlo visualmente, está ahí en YouTube ese video. Y bueno, una vez que Giovanni no logró hacer morir a Humbertito, porque el cabrón tenía mucha vida encima todavía, fue trasladado a la cárcel de Nápoles, donde comenzó su juicio. Intentaron por todos los medios descubrir la conspiración que lo había ayudado a realizar el acto, porque en la cabeza de la policía nunca se está sola. Nunca pudieron dar con ella. En cambio, tenemos algunas de las palabras del juicio de Avilés, del juicio de Pasanante en Juan Avilés, perdón. Se lo voy a leer un poquito. Marzo de 1879. En mi tentativa no he tenido cómplices, todavía menos soy un mandado. He concebido solo la idea del atentado y solo he meditado los medios para realizarlo. Si hubiera tenido cómplices, podría haberme procurado un arma mejor y más segura. No ha habido un complot y por ello he dudado por un momento si mi atentado tendría éxito. Pensé, sin embargo, que los golpes inopinados son los que más a menudo llevan a resultados inesperados. La idea nació en mí espontáneamente a la vista de las riquezas, de los banquetes y los festines de unos pocos, comparados con la miseria, el hambre y el envilecimiento del pueblo. Vendí mi blusa para adquirir el cuchillo. La inscripción pegada a la bandera, «Viva la República Universal, viva Orsini, muerte a los reyes», la he escrito de mi mano. Antes del atentado ya sabía que sería muerto o ejecutado. De esta manera, con este juicio que representa en términos de la ciencia criminológica un gran avance, donde también los expertos van a decir que Pasanante no sufre de locura y sorpresivamente dicen que desafía toda explicación, porque argumentan que es un hombre sensible, comprensivo, hasta el punto de que sus respuestas son indicativas de una extraordinaria delicadeza y fortaleza de ánimo. Sus explicaciones de su pensamiento son normales, ellos dicen, y la investigación de su vida anterior no ha descubierto ningún acto de deshonestidad, salvo lo que ya les decía, que es la detención que le hacen en 1870. De esta manera, Pasanante va a reivindicar el acto que hace, ¿no? Porque además, cuando le intentan sacar la verdad, él va a decir, esto es muy bonito, por eso no quiero dejar de decirlo. Hay que mantener la fe en los amigos y los principios, y hay que saber guardar un secreto y cómo sacrificar la vida por un principio. Qué belleza, según yo. Bueno, y así saldría durante el juicio cuando el presidente del tribunal le preguntó si conocía al internacionalista Salina Mateo, periodista detenido, a quien la habían detenido, por supuesto cómplice, Pasanante tampoco va a decir nada. Y va a continuar Giuseppe diciéndonos que este juicio se celebra entre el 6 y el 7 de marzo de 1879 y que se puede concebir como una falsa judicial porque incluso todos los procedimientos más elementales fueron pisoteados, porque Humbertito quería que este hombre le pasaran el sable sí o sí, o le dieran un balazo sí o sí. Entonces, Leopoldo, les voy a leer a Giuseppe. Leopoldo Tarantini, designado para defender a los acusados, viajó a Roma antes de aceptar la tarea. Este es su abogado de oficio, pero escuchen esto. Para arrodillarse ante el rey y disculparse por la tarea que como deber profesional tendría que realizar. El público en la sala del tribunal sabía que el tribunal estaba pasando por alto las garantías más elementales y murmuraba con frecuencia al respecto, por lo que el presidente amenazó con ser obligado. No hubo aplausos para el rey, pero sí muchas muestras de simpatía por Pasanante, que se comportó con una sutil ironía irónica, burlándose de los procedimientos. Explicó su acción, y citan a Pasanante. En lugar de un atentado contra la vida del rey, contra quien no tengo nada personal, fue pensado como un golpe mortal contra la monarquía, una protesta y un castigo a los hambrientos, aclamándolo porque les trajo a la casa la esclavitud de sus vientres, su pobreza y su hambre. Ante eso, el mandatario señaló que la vida había cambiado y Pasanante regresó. El gobierno anterior defendió las 3G, Galas, Molienda y Horca. O sea, obviamente lo dice en italiano, entonces en la traducción no va a quedar 3G, ¿no? Pero bueno. Y las reemplazó por 13, parloteo, llanto y tos. Su abogado defensor, Tarantini, aunque se limitó a pedir el indulto del tribunal, había tocado el corazón del jurado y el presidente pidió un receso de 45 minutos para evitar el peligro de que se aceptaran argumentos atenuantes. La fiscalía pedía la pena de muerte. En menos de 15 minutos el tribunal había tomado su decisión, pero cuatro miembros del jurado, como Francesco Saverio Merlino, iba a revelar un año después en un libro publicado en Francia, votaron a favor de absolverlo y cinco votaron a favor de reconocer argumentos atenuantes. El presidente solo tardó 5 minutos en condenar a Giovanni Pasanante a la pena de muerte, que se ejecutará de conformidad con la ley, a la pérdida de los derechos en virtud del artículo 3 y a pagar las costas de ese juicio. Con esas palabras, el propio Giovanni reivindicaba su accionar solitario y se ganaba el premio de la condena a muerte. Esto lo digo justamente como un premio, porque lo que viene después es horrible. Giovanni había asumido que iba a ser muerto, pero no sucedió así. Vamos con otra canción. Escucha cómo suena, Bueno, y esto fue Escucha Cómo Suena, de Rata Negra. No crean ustedes que tampoco el acto de nuestro amigo Pasanante fue tomado a la ligera. Inmediatamente después de fallar, se desataron manifestaciones contra la monarquía y al menos un par de bombas se hicieron sonar. La primera se explotó inmediatamente al día siguiente del atentado fallido en Florencia y la segunda en Pisa, en diciembre de ese mismo año. Giuseppe Galcerano va a decirnos, y lo voy a citar, antes del juicio, según una nota de la Jefatura de Policía de Nápoles a la Prefectura de Salerno, Enrico Malatesta, escribiendo desde Ginebra a un amigo suyo, enfatizó la conveniencia de hacer algo para marcar la celebración del juicio de Pasanante, digamos, una huelga que pueda avergonzar a las autoridades políticas. Cuando los internacionalistas que protestaban por la severa sentencia dictada contra Pasanante fueron arrestados en Bolonia, Giovanni Pascoli, uno de los manifestantes, gritó: «Si estos son malhechores, larga vida a los malhechores». Iba a ser arrestado solo por esos motivos y estuvo bastante tiempo en la cárcel. El gobierno italiano logró que el periódico anarquista Avanguardia, del de Paul Brose, era el editor, que acuérdense que en este periódico es donde aparece por vez primera el término de propaganda por el hecho y que también se le acuña a Paul Brose. Fin de digresis. Cerrará también la Chaux de Fonds, Suiza, simplemente porque había defendido el intento de Pasanante contra el rey. Fin de la cita de Galcerano. El mismo día de la condena de Pasanante, el rey como que dice: «Ay, esto no estuvo tan bien». Entonces, por supuestamente presiones o lo que sea, va a cambiar la pena de muerte a cadena perpetua. Y por esto, Pasanante va a ser trasladado a la penitenciaría de Portoferraio, a la isla de Elba, donde va a ser literalmente enterrado vivo. Lo van a poner en una celda oscura, construida por debajo del nivel del mar, donde se ve obligado a llevar cadenas en los pies y una bola de plomo que pesaba unos 18 kilogramos, en un espacio que medía apenas 1.40 metros de altura. Ciertamente va a ser una pena va a ser mucho peor que la muerte. Y esto también lo va a reducir muy cabronamente. Esta torre, que tiene el nombre de Torre de Martello o Torre de la Linguela, ahora es conocida como la Torre Pasanante, también es un atractivo turístico actual. Se puede visitar y todo eso, no sé quién le gustaría visitar eso, pero bueno. Y pues es un verdadero tributo a la tortura. Lo que deja ver desde mi punto de vista esta contradicción o la contradicción que subyace en toda esta época, porque en el caso de Pasanante se va a encontrar por un lado los defensores de la reforma carcelaria a través de esta criminología y por el otro lado se va a encontrar con esta forma de tortura del siglo XVI, porque esta torre pues es una antigua fortificación portuaria de los Medici, que no sé si ustedes se acuerdan, los Medici es la dinastía a quien Maquiavelo le dedica El Príncipe. Bueno, se dice que los marineros de este puerto oían, cuando pasaban ahí afuera de la torre, oían quejarse a Pasanante del dolor que le causaban porque le daban unas golpizas todos los días. Y el gobernador, o el alcalde del puerto más bien, no desperdiciaba ningún minuto para recordarle a Pasanante que lo iba a hacer romper. Y esto que desde el lado del rey se llamó como un acto de bondad, que es el perdonarle la vida a un regicida, y fue vestido por un acto de humanidad en aquella torre donde se le condenó a la muerte en vida. Esto es como básicamente un claro ejemplo de este tránsito que habla Michel Foucault de la biopolítica, ¿no? La quitar la vida para dar la vida, ¿no? Pero también muestra que en cualquier idea de la ciencia como reformuladora del bien común, obviamente, nos lleva por lo menos a la sospecha, según yo. Y en muchos casos como este, nos reafirma la máxima anarquista de que no hay cambio sin destrucción. Sin destrucción de las cárceles, para ser más explícita. Y por si no fuera poco, una vez trasladado de Giovanni Pasanante hasta este majestuoso monumento a la crueldad, el rey no quedó nada contento y extendió el castigo a la familia. Esto está muy, muy loco. Porque entonces esta familia que estaba pobre, malnutrida y moribunda, se les recluyó en un asilo para enfermos mentales. Solo con el argumento de que era la voluntad de la Suprema Majestad. Es lo que les decía, el pueblo que lo vio nacer, que se llamaba Salvia de Lucania, tuvo que ser cambiado de nombre porque a Humbertito no le gustaba que se siguiera llamando así. Entonces, para que ese pueblo se sintiera culpable todo el tiempo de haber visto nacer a Pasanante, le cambió el nombre por Saboya de Lucania. Y también cuentan que los nobles de este pueblito, o las autoridades de este pueblito, tuvieron que endeudarse, pero tremendamente, para ir a pedirle disculpas al rey por haber hecho nacer a Pasanante. Así de ridícula la cosa. Y ya para ir cerrando este capítulo, después de 11 años de encierro en aquella torre bajo el mar, en 1888, el excelentísimo Agostino Bertani denuncia la persecución carcelaria contra Pasanante y las condiciones infrahumanas en las que vive. Para no provocar un escándalo político mayor, Pasananti va a ser cambiado de esta torrecita al fondo del mar, más bien a orillas del mar, para trasladarlo al asilo criminal psiquiátrico de Montelupo Fiorentino, donde va a morir hasta el 14 de febrero de 1910, es decir, 32 años después. Por eso nacía con la pregunta de que cuánto dolor puede soportar un cuerpo. La estabilidad mental de nuestro amigo Pasananti evidentemente se hizo mierda. Y pues con esta historia que les cuento, pues cómo no, ¿no? Si lo habían torturado cada día y cada minuto de esos últimos 32 años por haber intentado matar al rey. Sin embargo, y eso vamos a rescatarlo, no todas las historias van a ser tan, tan negativas, o no las vamos a dejar solamente ahí, porque ya les decía que Humbertito va a ser perseguido por los anarquistas. Después lo va a intentar matar Prieto Aciarito y va a morir finalmente en manos de Gaetano Brecci, quien también lo va a hacer en nombre de y en venganza de nuestro hermano Pasanante. Para dejarles, sacarlos de la duda de qué pasó con el cráneo de Pasanante, bueno, lo sacaron en el año de 2007 de este museo de criminología, porque ya les decía, les parecía inhumano, y lo trasladaron a un entierro que se sospecha se hizo en el pueblo que ahora se llama Saboya de Lucania, y que a petición de la familia real se hizo en secreto, porque no querían que ningún anarquista, simpatizante o recordador de Pasanante fuera este acto. Esta extradición se logró después de una campaña que se realizó con firmas de muchísima gente pidiendo que se dejara de exhibir a Pasanante. Al lado del cráneo de Pasanante se encontraba también su cerebro, porque se tenían que estudiar ambos, que su cerebro en formol. Y al lado de estos dos se va a encontrar la pistola con la que va a disparar Gaetano Brecci. No va a ser la única cabeza de anarquista que va a estar exhibida en un museo que va a ser reclamada por la ciencia. Entonces, con esto les voy a anunciar y voy a comprometer de una vez aquí en presencia de Tonita que estamos preparando un episodio especial sobre la psiquiatría, la criminología y los anarquistas de tendencia insurreccionalista de estos años. Entonces ya lo comprometí, ya lo dije público, ya no hay paso atrás, Tona, ya estás. Y para despedirnos, agradezco enormemente a este ser que me compartió la lista de reproducción. Estuvo muy bonita, muchas gracias. Es una forma también en la que ustedes pueden contribuir con este pequeño esfuerzo, porque pues casi siempre escucho lo mismo y no tengo mayor conocimiento musical. Entonces, muchas gracias. Y que esa tristeza o nostalgia que te acompaña en estos días, pues se vaya yendo de a poco o que se pueda vivir con mayor ligereza. Y ya para despedirnos, les voy a decir qué fuentes utilizamos. La principal es la de Giuseppe Galcerano, que les decía, hay un libro que tiene que yo no pude conseguir, que se llama Giovanni Passanante, La Pita, El Atentado, El Proceso, La Condena a Muerte, La Gracia Regala, Agli Anni di Galera del Coco Lucano, que en el 1878, Rupelin, sextésimo monárquico, Giovanni Passanante, La Vida, El Atentado, El Proceso, La Condena a Muerte, El Regalo de Gracia y La Galera de un Lucano, que en 1878 atenta contra un monárquico, algo así. Hay un artículo resumido que se llama, está en inglés, The Code That Broke to the Spell, Giovanni Passanante Speaks for Revelation Against the Savoy Dynasty. El cocinero que rompió el hechizo, Giovanni Passanante, habla por la rebelión contra la dinastía de Saboya. Este sí lo pueden encontrar en internet, es el que yo tengo, no tengo otro más. Yo conocí este caso a partir de Crónica Subversiva y de La Daga y la Dinamita de Juan Avilés, que es un libro que ya hemos referido, que también hemos dicho que hay que tomarlo con pincitas, Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo. Y encontré también algunas referencias. Si ustedes quieren como leer un poquito más sobre los intentos insurreccionales previos a 1878, pues pueden leer directamente a Malatesta, o pueden echarle un ojo a este libro que se llama Malatesta, su vida y su pensamiento, de Luigi Fabri, donde de verdad, solo leanse la introducción, es una introducción preciosa, preciosa, desde un lenguaje muy amistoso, sin tanta presunción, porque según yo Luigi Fabri es bastante presuntuoso, y está muy bonito. Entonces si pueden leerlo, se puede leer así como por fragmentitos, no tienen que leer las 800 páginas del libro, pero se puede leer por fragmentitos y ahí van a encontrar como pequeños rasgos también de todo esto, a partir de las publicaciones, la vida, las acciones en las que participó Malatesta. Y si ustedes tienen mucho acceso a bibliotecas del mundo y a idiomas diversos, hacen referencia a un libro de una señora que se llama Lucía Laurenzana, tiene un libro que se llama Atentato al Rey, Oltre la muerte de Giovanni Passanante, 1878-2012. Atentado al rey más allá de la muerte de Giovanni Passanante. Y pues nada, si alguno lo consigue, pues córrenlo y a ver si lo podemos leer, si lo podemos entender, o etcétera. Y pues aquí terminamos estos episodios necrófilos número 17. Nos vemos en 15 días. Con la historia de Prieto Achiarito y no sé en cuánto con la historia también de la psiquiatría y los anarquistas. Y pues nada, muchas gracias por la escucha, gracias a Renito Knights y a Kinish por esta compañía en la cabina y a Charrito también que está aquí bien dormida, pero siempre nos acompaña trabajando, es que está muy cansada del trabajo. Gracias a nuestro amigo del playlist y un saludo para todos, que la anarquía nos bese siempre la boca y, como dicen por aquí, otras cosas también. Y muerte al Estado, viva la anarquía.